contento por el gol, me da tranquilidad a mí y contento por los tres puntos. Bueno, seguramente que contento también porque ahora sos el goleador de la Viñas con 5 goles. Nah, eso es un dato nomás que no suma. Lo importante es que el gol haya sido para llevarnos hoy los 3 puntos y ojalá pueda seguir convirtiendo para que podamos seguir avanzando. Pero como digo siempre, si no te toca convertir, lo importante es que ganemos. No me tocó convertir en muchos partidos y lo mismo, seguimos avanzando, nos fue bien. Y bueno, ojalá que sigamos por el mismo camino e ir a traer una clasificación de Tabacal. Bueno, logran revertir y ahora la idea seguramente es aprovechar el tema de los espacios que puede llegar a generar un equipo que va a salir a buscar seguramente, ¿no? Sí, suponemos que ellos van a tratar de salir y nosotros tendremos espacio, van a tener la obligación de buscar el partido. Nosotros tenemos que estar tranquilos y hacer el partido que hicimos por ahí después del gol de ellos, que empezamos a manejar la pelota hasta el segundo nuestro. Creo que hicimos un buen juego, que tuvimos la pelota, que lo controlamos. Ojalá podamos aprovechar esos espacios que nos puedan llegar a dejar para sellar la clasificación. ¿Por dónde pasaron la clave del partido como para poder revertir la situación, el resultado y al ver justamente el rival que tenían enfrente? Creo que la tranquilidad que tuvimos, no recuerdo bien, pero creo que en los 10 partidos que tuvimos, no sé si dimos vuelta a algún partido cuando íbamos perdiendo. Creo que nos tocó perder nomás directamente y creo que hoy fue importante que nos mantuvimos con calma. Es más, empezamos a jugar mejor después del gol de ellos y eso fue muy importante. Nos encontramos con un gol por ahí quizás de suerte, un gol en contra que nos da la posibilidad de empate. Sobre el final fue un momento clave, irnos al vestuario 1-1 fue importante, pero creo que ya veníamos jugando bien. Creo que la clave estuvo en la tranquilidad y de empezar a manejar la pelota. ¿Cuál fue el mensaje de Corrales antes de entrar al campo de juego? ¿Del primer tiempo? No, el mensaje del profe siempre es tratar de jugar al fútbol, de que tengamos paciencia, y nos felicitó por eso, como digo, de que después del gol de ellos tuvimos paciencia y nos dijo ahí está la clave, que con paciencia nosotros tratemos de controlar el juego y vayamos a buscar el partido, que lo podíamos ganar, que se definen en pequeños detalles. Los primeros 2 goles han sido de pelota parada. Por ahí, bueno, a mí me tocó convertir de jugada, pero han sido las jugadas peligrosas del partido, han sido todas de pelota parada. Son torneos así, por ahí cerrados, con no tantas situaciones de gol cara a cara, y los detalles te definen. Por suerte, bueno, tuvimos esa chance de ganarlo.